Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. La verdad, me da un poco de vergüenza tener que contarles que otra vez nos reunimos en el mismo lugar. Una plaza fría, húmeda y mal iluminada, en la que el maestro Nadie nos esperaba de pie, la bicicleta apoyada en un árbol seco, las manos en los bolsillos de su apestoso gamulán, con esa mirada de elegante desesperación que tiene y una sonrisa capaz de arruinar la mejor de las fiestas, de pronto diciéndonos: alumnas, alumnos, qué contento me pongo al verlos acá de nuevo para continuar los caminos que llevan al aprendizaje de la más completa y honda sabiduría. Esta clase quiero dedicarla a algo que es la verdadera causa de los grandes aprendizajes: la carencia, la falta. No hay nada más apropiado para alcanzar la sabiduría que la necesidad y la desesperación. Es evidente que si nada nos falta, nada nos importa, que el miedo a la oscuridad construyó el primer fuego, que el relámpago fue creado en la noche más oscura y que no existiría ninguna carta de amor sin las previas maravillas de la lejanía y la soledad. ¿O acaso?, dijo el maestro Nadie, levantando de pronto la voz como si nosotros estuviéramos haciendo algún ruido, no sé, comentando el problema para conseguir yerba para el mate, pavadas por el estilo, ¿no? Nosotros éramos únicamente oídos a su voz. ¿O acaso?, dijo el maestro, ¿o acaso alguien piensa en la revolución después de un festín? ¿Acaso los puentes no son obra exclusiva de los viajeros desesperados? ¿Acaso no son únicamente los moribundos quienes atraviesan el desierto en pos de la eternidad? ¿Eh? Ninguno de nosotros, de más está aclararlo, ¿no?, abrió la boca. La cosa es que el maestro continuó: no quiero asustarlos demasiado con estos temas. Además, ya hubo una clase teórica y no me entendieron prácticamente nada, así que mejor les pondré un ejemplo concreto. Les hablaré de Irene. Aquí presente Irene, una muy buena alumna, como recordarán del año pasado, ¿no? Bueno, Irene, dijo Nadie, Irene fue casi pobre de niña. Tenía para comer, algo de abrigo y poco más. Y nunca tuvo una calculadora. Eran muy caras. Por eso, y porque fue a una buena escuela pública y en su casa le ayudaban con los deberes, desarrolló una capacidad lamentablemente poco común. El caso de Irene muestra cabalmente lo mucho que puede ayudarnos la carencia de recursos. Hasta cierto límite, por supuesto, ¿no? Pero digamos, cuando uno anda con lo justo, es capaz de aprovechar lo poco que tiene para grandes cosas. Disney Company, por ejemplo, gasta millones en adaptar y filmar viejos cuentos, pero jamás será capaz de inventar algo como Radio Changuitos. La cosa es que Irene, continuó el maestro, yo la busqué a la compañera Irene entre el gentío para ver qué cara ponía. Y estaba medio lejos, pero alcancé a ver que le daba vergüenza ser elogiada, como si el elogio fuera, no sé, un regalo demasiado grande que, que no sabría dónde poner porque pesa demasiado para su estante viejo que está justo debajo de una gotera que no puede arreglar Irene. Pero bueno, el maestro dijo que Irene siempre hace la cuenta en el almacén antes que el almacenero. Es como un desafío cotidiano. ¿Le gusta la matemática? No sé, simplemente odia las calculadoras y le da bronca que las personas, como por ejemplo Marcelo, el del almacén, no pueda hacer mentalmente la suma de dos calditos de sopa y un cuarto de pan, por ejemplo. Pero ojo, no lo desprecia. Lo defiende, digamos. Ella compite contra la calculadora. Ella quiere salvarlo de la calculadora. Hace la cuenta rápido y la dice en voz alta. No con pedantería. Irene siempre se esfuerza en darle una entonación pedagógica o incluso maternal al resultado, para que Marcelo no se ofenda. Para que Marcelo comprenda que la calculadora es un elemento que le impide el uso de vaya a saber qué milagrosas e inexploradas regiones del alma. Regiones que no solo están dispuestas desde hace milenios para la resolución de cálculos como una lata de tomates y media docena de huevos, sino también para descifrar mapas en la montaña, para inventar constelaciones, para ponerle nombre a un gato o al ombligo de la mujer amada, para volver a buscar aventuras de esas que buscábamos cuando éramos chicos. Marcelo siempre escucha el resultado en boca de Irene sin levantar la vista hasta que ve los mismos números en su calculadora. Entonces, sí, la mira a ella de golpe, con una sorpresa que es la misma siempre, como preguntándole qué quiere de él, qué quiere con esa ceremonia diaria, ya que se nota, ¿no? Porque Irene se esfuerza en que se nota que no lo quiere humillar. ¿Entienden, alumnos? Derrotar la carencia, construir sobre lo que falta, esto es pensar. Esto es plantear un problema, esto es provocar la aventura, esto es encaminarse por los intrincados caminos de la sabiduría y la prosperidad del alma, gritó el maestro, poseído por un entusiasmo que no llegamos a compartir, o no entendimos. Algunos lo intentaron, claro, con sonrisas de miedo y aplausos tímidos, pero comprendieron enseguida que el maestro no esperaba nada más que lo escucháramos. ¿Y qué pasará?, dijo nadie. ¿Algún día Marcelo dejará la calculadora apagada y le preguntará a Irene directamente cuánto es? O mejor todavía, ¿algún día le pedirá a Irene que no le diga el resultado y tratará de sumar solo 50 gramos de levadura, una harina y medio kilo de queso? ¿Y si ese momento milagroso llegara? ¿Aparecerá detrás de la góndola oscura la esposa de Marcelo para interrumpir esa magia extraña con celos infundados? ¿Y arruinará todo con la excusa del amor, que suele arruinar este tipo de batallas? ¡Qué buenas preguntas! ¡Qué buenas preguntas que hago yo!, dijo el maestro Nadie, y se quedó callado. Guardó las manos en los bolsillos de su gamulán, donde sabemos que esconde una gomera que jamás ha fallado un piedrazo, y se puso a contemplar las nubes que le servían de sombrero a la plaza fría, húmeda y mal iluminada en la que estábamos. Son terribles los momentos en los que el maestro nos enseña algo, pero peores son aquellos en los que no dice nada, porque imaginamos que viene de lo peor, un recreo. Los recreos en esta escuela son una verdadera calamidad, como ya les habré contado, o algo de verdad malo, malo en serio, ¿no? Pero el maestro habló, dijo que había traído algo que nos iba a ayudar muchísimo a comprender este asunto de la carencia como causa imprescindible para acceder a la sabiduría. Se trata de unas gotitas para los ojos, dijo, sacando de los bolsillos de su gamulán, no la gomera, sino un montón de frasquitos con gotitas para los ojos que, según él, nos servirían para aumentar el poder de la percepción y encaminarnos así más fácilmente y con más energía por los senderos del saber. Nos pidió que nos sentáramos, nos quedáramos bien quietos, miráramos hacia arriba, no pestañeáramos y nos colocáramos una gotita en cada ojo. Le hicimos caso, por supuesto, pasó entre nosotros, nos dio a cada uno un frasquito Algunos nos costó un poco porque cerramos los ojos por miedo instintivo cuando cae la gotita, pero al final logramos que cada uno tuviera en cada ojo una gotita. Con esto, alumnas, alumnos, aumentará el poder de la percepción, recuerden, por unos días, y eso los va a obligar a encaminarse a la sabiduría que les quiero enseñar. Yo al principio no sentí nada, al rato tampoco sentí nada, pero esta vez me refiero a los estímulos lumínicos, ¿no? Quiero decir que no veía nada, de golpe estaba ciego, me froté los ojos, me puse de pie, me empecé a gritar, aullar, gemir, sollozar, me tiré al piso a patalear, me arrastré gritando, socorro, no veo nada, hasta que comprendí que todos estábamos en la misma. Nadie veía nada, todos gritábamos, las gotitas del maestro nos habían dejado ciegos. No griten, no griten, no se asusten, no hagan un escándalo, no es para tanto, alumnas, alumnos. Es nada más una ceguera terapéutica, pasajera, dura exactamente una semana, al cabo de la cual volveré y veremos qué tal le fue en esta plaza fría, húmeda e inútilmente mal iluminada con este asunto de la sabiduría y la carencia. Intenten tranquilizarse y ver qué pueden hacer con lo que no tienen. Eso dijo el maestro, subió a la bicicleta y se fue. Aunque parezca extraño, nos tranquilizamos un poco porque nos iba a durar nada más una semana la ceguera, y aparte, escuchamos dos cosas que nunca antes habíamos escuchado. En primer lugar, el ruido que hace la bicicleta del maestro, un ruido muy particular, como si tuviera algo que se queja en los pedales, ¿no? Seguramente ese sonido estuvo siempre ahí, al final de las clases, y nunca antes lo habíamos percibido. Pero además, sentí que una compañera estaba, no sé si alegre, pero por lo menos cómoda en esta situación. Hablo de Irene, una compañera acostumbrada a trabajar con lo que le falta. Además del ruido de la bicicleta del maestro yéndose en ese lugar frío, húmedo e inútilmente mal iluminado, todos escuchamos a Irene reír. Back.

la mujer más gorda del mundo. Entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 8. Hay que construir una casa muy linda que tenga una ventana más grande que la casa. Pero eso sí, que entre todo, la casa, la ventana y vos, en las manitos de una hija. 9. Hay que ir hasta el mar y esperar que la marea deje a tus pies una botella con un mensaje. 10. Robarse un tren y viajar al sur con los amigos. Un tren con comedor y camarotes. Por el camino del dragón dorado y Para merendar con lagartos son dos poemarios de Juan Rux, un joven poeta y artista plástico de la ciudad de La Plata que, además de ser uno de los más antiguos compañeros de esta escuela, participa de El Pantano Ediciones y de Los Festines Mutantes, entre otras desventuras. Les leo algunos poemas de Juan Rux. Si les gustan, recuerden Por el camino del dragón dorado, Para merendar con lagartos o bien elreydelascriaturas.blogspot.com. Inicio. Bajo el manto metalizado del desierto, una federación de niños guerreros celebra la victoria de un nuevo cielo plagado de estrellas rojas y de lobos cachorros. Estamos allí para verlo. Pese a los siglos y a todo lo demás, supimos ser un rayo de fuego luminoso por el camino del dragón dorado. Tercer poema de la destrucción. Un gran pájaro sobrevuela el océano de fuego y lanza sus rayos luminosos sobre lo que queda de la costa dorada, ya carbónica. La desesperación animal no solo es la del ave violácea como las nubes y el humo que la metamorfosean. Son aún más salvajes los gritos humanos, atolondrados e incongruentes. No quedan aviones ni camiones sanos, no quedan torres ni antenas inútiles en la arena. O todo estuvo mal pensado durante siglos, o era esta la causa de toda humanidad. Sin sitio para salvaciones ni arrepentimientos, no hay nada más que hacer salvo contemplar con solemnidad y parsimonia el fin de las noches y los días. Despedida. Ya no quedan reptiles celestiales sobre el firmamento. Entre los picos coronados de nieve seguimos las huellas flameantes de los héroes. Por el camino del dragón dorado. Bajando Vienen bajando las multitudes inquietas, canta Él mató a un policía motorizado. Puede ser que las multitudes inquietas bajen para acompañarnos en esta oscuridad, o puede que, al contrario, vengan a traernos algo de luz. Puede también que sea nomás una canción de Él mató a un policía motorizado. Puede ser que las multitudes inquietas vienen escapando de un policía motorizado anteriormente matado por él. Y cuando digo él, me refiero al dragón dorado de Juan Rux, ¿no? O puede ser también que, como no hay luz, cada uno vea lo que quiere. Hasta la próxima.